Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Qué? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Leí hace muy poquito, ayer creo, un posteo de un amigo mío en Facebook que decía... ¿Cuánto falta para que todo esto se vaya a la mierda? Ya falta menos, ¿no? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Estamos transmitiendo en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Vamos hasta las 12 de la noche poniéndote un poquitito de rock. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Transmitimos en vivo desde Avellaneda 1060 en los estudios Nora Cortiñas. Todas las mañanas son iguales. Un pequeño lujo que nos damos. Presentamos a nuestro prestigioso staff, esta vez encabezado por Federico Cervantes. Salud, Federico. Bruno Volvé con la coordinación de la producción. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Sentado a mi izquierda, en minutos nada más, Facu Acuña. Allá. Me asustaste, por un momento me asustaste. Vamos a ponerle un poquito de rock a tu noche de viernes. Vamos a estar escuchando algunas canciones nuevas de discos recién salidos. Vamos a estar hablando de algunas pelis y de algunos libros que andan o anduvieron dando vueltas por ahí. Y vamos a ocuparnos de cuestiones no tan triviales. Viste vos que ahora sí estamos más cerca de parecernos a Venezuela que hace 2 o 3 años, ¿no? Somos Otro Día Perfecto, es el programa número 26 del maldito 2017. Arrancamos con Pearl Jam. Vitalogy se llama el disco. Salud, ¿eh? Pearl Jam para arrancar ODP. A las 15:00 de la noche. Esto es Not For You. Restless soul. We'll be right back. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo, el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Otro día perfecto. Enfrascados en una realidad que cada vez nos aplasta más contra el piso. Estamos arrancando la edición número 26 de Otro Día Perfecto. Sin embargo, como habrán notado, estamos brindando, ¿no? El tipo se queja porque la realidad lo aplasta contra el piso y hace ¡tuc! Salud. No, bueno, no hay que perder la alegría, no hay que perder nunca el brindis. Así las cosas. Estamos arrancando, te decía, la edición número 26 de Otro Día Perfecto. Estamos esperando que haga el ingreso a los estudios de FM Tránsito de Facundo Acuña. El tipo estudia, ¿vio? Entonces demora un poquitito. Un ejemplo que desafortunadamente ya no podés seguir. No, por suerte no. Para mi felicidad no estudio más hace tiempo. Padecía mucho estudiar. Salud. ¿Vos pensaste que el mundo se reducía a ir a los fines de semana a Miami a comprar discos? Exactamente. O sacar los solos de guitarra que me interesara en ese momento mediante una tablatura, no más que eso. ¿Sos capaz de hacer un solo de guitarra ahora, por ejemplo? Ahora no, bueno, tengo guitarra, pero sí. Pero es lo único que te detiene, si no harías uno. Sí, sí, sí. Claro. ¿Leíste o no leíste? Sí, leí tal vez una de las mejores autobiografías que leí ever and ever. Sí, vi que publicaron por ahí una foto un poquitito intimidante, ¿no? Un poquito escandalosa, pero bueno, así es la autobiografía de Slash. Muy sincera, muy jugosa, muy divertida, muy bien escrita. Y por eso la devoré en cuestión de horas, nada más, porque es realmente atrapante. Y para compensar un poco tanta joda, después nos vamos a poner un tanto serios en la medida que el rock lo permita, porque vamos a hablar de los Eagles of Death Metal, banda tristemente célebre porque es la que estaba sobre el escenario en el Bataclan en noviembre de 2015, cuando irrumpió un comando del ISIS y mató 89 personas. Pero los tipos ni lardos ni perezosos hicieron una película al respecto y lo vamos a mencionar en un ratito. En un ratito vamos a estar charlando también con Facu los temas no tan triviales que nos interesan, como la prisión domiciliaria de Milagros Sala, como el tema de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y además, por supuesto, lo que ha pasado recientemente, lo que está terminando de pasar recientemente en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar presentándote algunos disquitos nuevos. Hay un guitarrista, un bluesero, el tipo no muy conocido, se llama Johnny Lang. Sí, un rubio que sí, hace muchos años era como un discípulo de Steve Ray Vaughan. No puedo parar de escuchar su último disco. Vamos a escuchar alguna canción del nuevo disco de Johnny Lang. Además, vamos a picar un poquito o escuchar una canción del nuevo disco de Queens of the Stone Age, que finalmente apareció. Todo eso hasta las 12 de la noche. Pero sobre todo, salud. La salud. Pero además, la producción está muy interesada en que hoy, entre todos y todos entre todos y todas, descubramos cuáles son los cuatro grandes discos de Depeche Mode. Un desafío, ¿no? Yo ya lo hice y se los voy a contar. Violator adentro. Adoro esta canción, adoro estos tipos. Una de las mejores bandas del 2010 para acá, ¿eh? Para mí. otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Búscanos en Facebook. En tránsito. 30 años. 30 años. Pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura. Carga. Gustavo Collado, el primer baterista de Divididos, por lo menos el que grabó el primer disco, era el baterista de La Sobrecarga. Esto es el segundo disco de La Sobrecarga de 1987, Mentirse y Creerse. Condenado se llamaba la canción. Ya viene Mateo, ya está hojeando el libro con la bio de Slash. Muy bien, yo pagaré la cuenta. Ustedes dejen la propina, que sea un dólar cada uno. Y tú, cuando regrese, quiero mi libreta. Lo siento, es mi libreta ahora. Oye, cambié de idea. Mata este pedazo de basura, ¿quieres? Muy bien, todos suelten un verde para la señorita. Otro día perfecto. La foto que publicaste en Facebook me intimidó un poquitito, ¿eh? No es de salón. Menos de lo mismo rock. Vayan a chequearla porque es una foto que refleja muy fielmente lo que es tal vez la mejor autobiografía que leí en los últimos 34 años. Me estoy refiriendo a la de Saul Hudson, conocido mundialmente como Slash, conocido por películas como guitarrista de los Guns N' Roses, Velvet Revolver, además de una carrera solista más que interesante. Un libro que, en serio, a pesar de que suena de esta manera, escucha, porque es un libraco bastante interesante, me lo leí en una semana, ya que mi amigo Lenny, que está escuchando y le quiero mandar un beso, me lo prestó el domingo pasado cuando fuimos a zapar a la casa, y ya me lo terminé porque realmente es muy dinámica, está muy bien escrita y es muy, pero muy divertida. Estamos hablando de los Guns N' Roses, ¿no es cierto? Unos tipos que se destacaron entre una escena salvaje a finales de los 80 y principios de los 90, donde el rock yankee estaba en ebullición, pero sobre todo en Los Ángeles, en la costa oeste donde ellos estaban, pasaba de todo, desde el glam rock apestoso de bandas como Faster Pussycat o Poison, hasta el thrash y el hardcore dando vueltas por ahí. Y en el medio de toda esta cuestión se abrieron camino entre todo ese berenjenal con una propuesta muy cruda de un rock muy anclado en el hard rock de los 70s, pero a la vez fresco, modernizado, salvaje, con una cuota así precisa de punk, de esa urgencia en las violas, de esa adrenalina adolescente. Y cuando empezás a desmenuzar las páginas de esta historia, realmente te encontrás con relatos muy, pero muy precisos, muy íntimos, sin esquivarle el culo a la jeringa absolutamente a nada, a las drogas, al sexo, al rock and roll, sin hacer tampoco alarde de todos los bardos que cometieron, pero una historia que es, repito, muy, pero muy atrapante y muy, pero muy jugosa en cuanto a anécdotas, porque ahí donde abras, o estaban de gira con Aerosmith, con todo lo que ello implica, o estaban de gira con Motley Crue, con todo lo que ello implica, o estaba junto a algún músico de Los Ángeles tratando de buscar heroína, a la cual se hizo tempranamente adicto a los 20 años mientras grababan su disco debut Appetite for Destruction. Y también está relatado el primer show que se fueron a dar hasta Seattle en un contexto totalmente deslocado y adverso, pero volviendo todos juntos en una van compusieron, rasgueando las guitarras acústicas, lo que luego fue un himno de su primer disco, y esto es Paradise City. La bio de Slash. ¿Tiene nombre? Slash. La autobiografía. Escrita por él y por otro muchacho que le prestó ahí la pluma, llamado Anthony Paulson. Muy, pero muy bien escrito este auto. Esto es Paradise City, ¿te acordás? Sí, vamos a llegar hasta el estribo, mínimo. Ahí va. Obvio. Dice esto, muy, pero muy íntima, muy detallada, muy divertida, muy bien escrita. No escatima ningunos detalles en cuanto a todas las drogotas que se tomaron, todas las orgías, los promiscuos, fiesteros y descontrolados que fueron, tuvieron a punto de dejar de existir antes de existir. por accidentes de tránsito, por excesos de drogas, cuando cobran un adelanto y de repente se encuentran con tiempo libre y mucha plata a disposición, lo que para un yonki en Los Ángeles a finales de los 80 era prácticamente un boleto de ida hacia la perdición. Y este muchacho lo cuenta con lujos de detalle, desde amigos que se le mueren en los brazos hasta tener que entrar por el alambrado de atrás a su primer show masivo como soporte de Ted Nugent, porque habían estado tratando de conseguir heroína hasta último momento. Todo esto ante la atenta y desaprobativa mirada de Gene Simmons, que estaba ahí, vaya uno a saber por qué. Después de que la banda Los Guns N' Roses estallaran por el aire, emprendió una carrera solista, la cual también está muy detallada en esta autobiografía. Después el proyecto de Velvet Revolver, donde se rodeó de un par de secuaces, amigos como Duff McKagan, que es uno que con el tipo se entendió desde primeras y nunca dejaron de tener una amistad muy, pero muy fuerte, pero también tuvieron que lidiar con cantantes de descontrolados y con varias pomeleadas del rock. Todas ellas contadas al detalle, insisto, muy pero muy jugosa, muy pero muy entretenida, muy divertida esta autobiografía de Slash, que no sé si está editada en la Argentina porque es Pop, es una editora española, la traducción es muy pero muy galleguística, okay. Pero la calidad de impresión está muy pero muy bien, tapa dura, buen material fotográfico, no sé si esto se consigue en Argentina, cualquier cosa me llaman y con mi amigo Lenny se las alquilamos a 50 pesos la hora. Ah, barato, la baratito, hora. La hora. ¿Y cuánto tardaste vos en leerla? Y una semana, calculá 2-3 horas por día. Te juro que no miré televisión, o sea, la leí. 3 por 5, 15, 15 por 50, no mucha plata. Bueno, igual podés ir leyendo por 500, capítulos. 500, 600, 700 pesos. Muy bueno el capítulo cuando se van de gira con Iron Maiden. La cantidad de problemas que tuvieron. Una banda muy, pero muy problemática, Guns N' Roses en su momento, que hizo descontrol a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y además en primera clase. Lo cual, como siempre, deja muchísimo, muchísimo para contar y todo está en este libro. Vamos a escuchar justamente al otro proyecto, al otro gran proyecto solista de Slash, que arranca justamente contando cómo sobre el escenario casi la caga de un infarto en un show de Velvet Revolver, como una especie de aviso que le daba la vida de que los excesos en algún momento le iban a pasar factura. Bueno, sin ir más lejos, a Scott Weiland los excesos le pasaron factura, ¿no? El cantante de Velvet Revolver. Una factura definitiva. La autobiografía de Slash, altamente recomendable, Salud. Salud. Tengo el vaso vacío, me da no sé qué brindar con el vaso vacío. Primer paso de comedia de Mateo Crespo esta noche en ODP. Esto es Velvet Revolver. We'll be right back. not when he's gonna stop, but who's gonna stop him. Fabio Cuni hace su entrada, no te voy a decir triunfal, ¿no? Pero salud. Salud. La verdad que ojalá algún día podamos venir un viernes y tener algo lindo para contar. Hoy no es ese día. Vamos a estar charlando acerca de la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Vamos a estar charlando acerca de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y cuestiones que nos atraviesan muy profundamente. Mientras tanto, escuchamos esta canción de Primal Scream. Bye. Walsh. Luke Walsh. Luke Walsh. Cut it off. El equipo América nuevamente ha enfurecido al mundo entero tras destruir la mitad del Cairo. Y ahora algunas celebridades de Hollywood los condenan. Alec Baldwin, el dirigente de la PUTA. La Plataforma Unida de Teatreros y Actores cree que el mundo necesita compasión, no violencia. El equipo América solo hace nuevos enemigos. Déjenme explicarles cómo funciona. Verán, las corporaciones financian al equipo América. Y el equipo América se lanza a trabajar y las corporaciones se sientan en sus edificios a portarse corporacionísticos y a enriquecerse. ¿Mm? El año pasado fui a Irak antes de que el equipo América apareciera. Era un lugar tranquilo, con prados verdes, arcoíris y ríos de chocolate donde los niños danzaban y reían y sus sonrisas eran de gomitas. Los actores convocan a una asamblea de emergencia. Se sabe que asistirán Helen Hunt, George Clooney, Liv Tyler, Martin Sheen, Susan Sarandon, Janine Garofalo y Matt Damon. Matt Damon. Mientras tanto, el mundo quiere lidiar con los sujetos peligrosos a su manera. Otro día perfecto. Los tipos son ingleses. Todos, ¿eh? Y al igual que en algunos otros casos, prácticamente parieron un estilo. Tienen 14 discos de estudio y nosotros queremos contarte cuáles nos parecen los mejores. Esta noche en ODP, los cuatro grandes discos de Depeche Mode. El primero de los cuatro grandes para nosotros es Music for the Masses. Aparecido en el 87, ¿eh? El sonido ya había empezado a mutar. Ya no eran tan solo una banda electrónica, empezaban a sonar cada vez más oscuros. Un puñado de canciones catalogadas como verdaderos diamantes en la oscuridad, según los definían los entendidos. Aquí algunos temas recordados, como Never Let Me Down Again, Behind the Wheel y esta que suena. Esta noche en ODP, los cuatro grandes discos de Depeche Mode. There'll be times when my crimes will seem almost unforgivable. To sin, because you've had to make this life livable. But when you think I've had enough from your sea of love, I'll take more than another river full. Yes, and I'll make it all worthwhile. I'll make your heart smile. Strange love, strange eyes and strange love. Esta noche en ODP repasamos los cuatro grandes discos de Depeche Mode a nuestro caprichoso saber y entender. El que empieza a sonar es el segundo. Se trata de Violator de 1990. Aquí los tipos alcanzaron el punto más alto de su carrera, con un puñado de 9 canciones, todas compuestas por Martin Gore, entre las que se destacan Personal Jesus, Enjoy the Silence, Waiting for the Night y esta que suena. Esta noche en ODP nos ponemos oscuros y un poquitito electrónicos. Los cuatro grandes discos de Depeche Mode. You had something to hide. Should have hidden it, shouldn't you? Now you're not satisfied with what you've been put through. It's just time to pay the price, not listening to advice and deciding in your youth on the policy of truth. El tercero de nuestra loca lista de cuatro grandes discos de Depeche Mode es este que suena, ¿eh? Se trata de Songs of Faith and Devotion del 93, ¿eh? Tal vez junto a Violator, los dos discos más famosos de su extensa trayectoria. Los cuatro grandes de Depeche esta noche en ODP. Da la casualidad que los cuatro grandes discos de Depeche Mode para nosotros son los cuatro seguiditos, ¿eh? El primero, Music for the Masses. El segundo, Violator. El tercero, Songs of Faith and Devotion. Este es el cuarto. Luego de unos cuantos años en el que fueron cuarteto, la formación más sólida del grupo ya no estaba junta, ¿eh? Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher seguían siendo Depeche Mode, pero Alan Wilder ya no los acompañaba. En este contexto editaban en el 97 un disco llamado Ultra, donde una vez más todas las canciones eran compuestas por Martin Gore, ¿eh? ¿Recuerdas esta? Por primera vez los tipos no se producían los discos. Un tal Kim Simonon se encargó de la consola. Los cuatro grandes de Depeche esta noche no entonces, los cuatro grandes discos de Depeche Mode, los cuatro seguiditos, en orden cronológico, dentro de su discografía. Music for the Masses de 1987, Violator de 1990, Songs of Faith and Devotion del 93 y Ultra del 97. De todos ellos, elegimos una canción y con esta nos quedamos. Nos ponemos más oscuro. Furiosos también, ¿eh? No hay manera de no estar furioso si vivís en Argentina. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche. Y como dice mi gran amigo Facu Acuña, esto ya se fue a la mierda. islands in the ocean, all the heavens in the motion. Let me show you the world with my eyes. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Gendarmería con 100 gendarmes. Ingresaron al territorio y fueron a buscar a los tiros, a los hombres de la comunidad. La justicia actuó bastante tarde, el rastrillaje lo empezaron a hacer el cuarto día desaparecido, o el quinto. El sábado empezó. El sábado, y desapareció el martes. El martes. Inmediatamente después vieron un grupo de gendarmes golpeando, tirado en el piso, a una persona, a un joven. Inmediatamente después vieron ingresar al territorio una camioneta de gendarmería blanca. Lo que queremos aclarar es que acá hay una desaparición. No queremos que esto se califique como una desaparición forzada. Y nos parece que no está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez diciendo que se lo llevó gendarmería. Una cosa muy, muy grave es la actitud que toma, al parecer, el gobierno. De distraer la atención, decir que apareció por cualquier lado, que lo ven por otro lado. Eso me recuerda un poco los desaparecidos que andaban por París en la época de Videla. Dos cosas, o está detenido, torturado con vida, o está muerto, descartado. No hay. Ustedes más. No van a parar. Porque si no, ya hubiese aparecido, ya lo... Ya hubiese dicho si estaba detenido acá, lo tenemos detenido, demorado, no sé. Otro día perfecto. Acto número uno. Hoy. Primer acto. Primer acto. Contémoslo como si fuéramos humoristas, ¿no? Hace más o menos unas 6 horas. Me gusta, salud. Salud. Me gusta Federico Cervantes, que es un poco más expresivo cuando nosotros hablamos. El otro nos mira y no se mueve un músculo. Este gesticula, dice, ah, sí, no, mueve la... Está bien, La heladería con más gustos del país. Ah, ahí estuvo Mauri, ¿no? En Tucumán visité Plaza Crema, la heladería de los hermanos Enrique y Roberto Espeche, en la que más gustos tiene en todo el país. Mientras tanto... Probé de remolacha, arroz con leche, mate cocido. No, helado de remolacha no. Digo, ¿Para qué? Pero mientras tanto, en Plaza de Mayo, la gendarmería, la policía, te cagaba patadas. Segundo acto. Un rato más tarde... Estoy spoileando la anécdota, ¿no? Me estás cagando el final, pero no importa. Segundo acto. La ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, saludaba a la gendarmería mediante su cuenta de Twitter porque decía que incautamos 840 kilos de cocaína en el doble fondo de un camión. 8 detenidos. Argentina sin narcotráfico, decía. Bueno, conversémoslo. ¿840? Es mucho, ¿no? Acto número 3. A esta altura hay 700. Y casi al mismo tiempo... La gendarmería avanzaba con gases, con balas de goma, con carros hidrantes, por un grupo de imbéciles que comenzaron a hacer disturbios en una marcha muy masiva en la tarde del día de hoy en Plaza de Mayo, cuando se cumplió un mes por la desaparición de Santiago Maldonado. Como dice Luz de Bolivia de la Renga, cocaína, marihuana prenden fuego y no queman nada, ¿no? Lo que vivimos en el día de hoy lo podemos caratular como la respuesta que dio el Estado un mes después de la desaparición de Santiago Maldonado. Cuando le veníamos reclamando una respuesta al Estado por un pibe que desapareció forzadamente, porque así lo entiende la investigación, la respuesta fue la represión. Quiero decirles que si yo ya no tengo hijos en edad escolar, pero si los tuviera, estaría totalmente de acuerdo que le hablen en la escuela sobre derechos humanos y sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Digo esto, me voy a permitir abrir y cerrar pequeños paréntesis aquí en el medio. Y como para tener en cuenta también cosas, digamos, de contexto, cuando se estaba dando la represión en Plaza de Mayo, había otro lugar en donde también la gendarmería estaba reprimiendo. ¿Saben dónde? En el Bolsón. La gendarmería está en su mejor momento, ¿no? Este año. En el mismo lugar y la misma unidad de la gendarmería acusada de desaparecer a Santiago Maldonado era la que avanzaba con una contra una marcha en el Bolsón que estaba reclamando por su aparición con vida. Esa es la respuesta del Estado, un mes después de la desaparición de un pibe que estaba en un corte de ruta. Desafortunadamente, debo decir esto, no ayudan en la marcha de Plaza de Mayo. Hay algunos sectores que no ayudan. Vamos a hacer visible, la más visible, ¿no? Porque ya es muy visible la situación. Que con ciertas actitudes, en definitiva, lo que termina pasando es que el real motivo de la marcha queda como en un segundo plano. Y el problema pasa a ser los encapuchados, los palos y la mano en coche. Probablemente mañana grandes títulos sean incidentes, enfrentamientos de la policía. Lo que no van a decir, digamos, sin duda, es que la policía reprimió a los servicios, ¿no? Van a decir, la policía reprimió a los manifestantes. Hoy en A24, Feynman miraba las imágenes y hacía un picnic, se hacía otra vez en su mejor momento. Vamos a escuchar parte de lo que fue el discurso del hermano de Santiago Maldonado hoy a la tarde en Plaza de Mayo. El Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto, ni tampoco esclarecer la desaparición de Santiago. A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado. Esa era la palabra del hermano de Santiago Maldonado hace un rato en Plaza de Mayo. Si se ha caracterizado por algo en este tema, el macrismo, es en no decir nada y dejar que hablen las redes sociales, que un montón de mierda, digamos, circula por ahí. Mientras tanto, el presidente estaba degustando unos helados en Tucumán y dándole respaldo a la ministra Bullrich, ¿no? Además. Esa es la respuesta que hoy tiene el gobierno. Y la respuesta que tiene el Estado la vimos hace un rato. Y probablemente vamos a ver mañana un montón de imágenes sobre el avance de la gendarmería, sobre las personas que estaban en Plaza de Mayo. Pero hay una cuestión que no tenemos que olvidar en todo esto. Hay un pibe que fue a un corte de ruta, a una manifestación, y la verdad nos tiene que importar un pito lo que pensaba ese pibe, la concepción que tenía de la vida, su militancia y en las cosas que creía. Porque no importa si era del PO, si era kirchnerista, si era macrista, no importa. Lo que tenemos que exigir es que encuentren a ese pibe con vida. Que el Estado diga dónde está, que diga qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, que señalen con una investigación exhaustiva sobre qué fue lo que pasó en este mes con Santiago Maldonado. Muy interesante lo que uno puede ver en redes sociales de todo tipo de gente, ¿no? Termina siendo interesante en definitiva. Me quiero quedar con algo que leí por ahí y dice más o menos así: Santiago Maldonado es un argentino desaparecido en democracia. La politización de este caso habla mal de nosotros. Es una persona, un hijo, un amigo al que lo borraron de la tierra. Si Santiago era de River o Boca, si laburaba en blanco o negro, si era cheto o grasa, si era K o pro. Si por alguna de estas razones no apoyás su aparición, eso no habla de su vida, ¿eh? Habla de la tuya. Ahora Monster Magnet. Desde un disco del 2007 que se llama Four Way Diablo. La canción que le da nombre al disco, mira vos. I see you kissing yourself in the mirror now, and I can tell that you like what you see. I heard you talking all night to the pyramids. I thought you sucking the life out of me. Messages. You better pray to your gods in the sky. I hope you reach in your pocket for a miracle, because you're going somewhere when you die. Now keep in touch with the soul of disaster, because it's gonna come down so hard. I was smoking on a cigarette. Deben saber algo, han pasado algunos minutos ya de las 11 de la noche. Y sí, es lo que pasa. Vamos hasta las 24, es la edición número 26 de Otro Día Perfecto. Normalmente cuando el programa promedia, gracias. Ahora no te podés quejar. Cuando el programa promedia, ojo, puedo abrir y cerrar paréntesis, a mí me gusta hacer eso siempre. Este hace cosas que el otro no hace, ¿eh? Ojo, pensémoslo bien, ¿eh? No, para el viernes que viene, pobre Sergio. Malo, vos que estás escuchando desde Uruguay. Pobre Sergio, lo que te queremos, Freites. A las 11 de la noche, más o menos cuando el programa promedia, nosotros nos tomamos un pequeño recreo y hacemos ciertas cosas que no todo el mundo hace. Sí, viste que un paraguas estoy fumándome y me regalas un cogollón. Sí, viste que los dedos estaba quemándome, tratando de prender este tucón. Sí, dame el Pikachu que lo voy a armar. Le pongo un filtro pa' que tire más. Dale una seca y aguanta el humo. Uy, me está pegando más de lo normal. La puta madre, empecé a flashear. Siento que me da vuelta todo el mundo. Defacito, todo lo que hago lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo que hago defacito. Y después de un rato agarra el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Pasito a pasito, armate un porrito. Lo vamos fumando, quedamos loquitos. Hey. Defacito, todo lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo hago defacito. Y después de un rato pinta el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Defacito. Pillar una birra, fumar un porro, ya que sé. Es increíble. Anticristianas. Putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas. Es el puto gobernador Edwin Tuttle. Ah. Ellos son primos. Otro día perfecto. Antes te digo que lo que sonaba ahora el Siempre Eterno, con una canción de su disco El Siempre Eterno de 2010, más de lo mismo. Ahora Mateo Crespo y los Eagles of Death Metal, que tienen un nombre engañoso. ¿Alguien podría pensar que es una banda de death metal antes de escucharlos? No, la explicación del nombre es que ellos querían ser justamente los Eagles o del death metal. Era como una contradicción en sí mismo. Pero eran los Eagles una banda conocida en el mundillo del rock, sobre todo por ser uno de los proyectos paralelos de Josh Homme, conocido por bandas como Caius o Queens of the Stone Age, del cual es guitarrista, cantante y cerebro principal. Y con un compañero del secundario al cual Josh Homme cada tanto rescataba del bullying y en otro momento de la vida rescató prácticamente de la ignominia, llamado Jesse Hughes, armaron como esta banda los Eagles of Death Metal, que intentaba rescatar el espíritu primal de diversión estúpida del rock y llevarlo alrededor del mundo, sin mayores pretensiones que esa, de hacer un rock and roll simple, fiestero, con letras que hablaran de mujeres, de drogas, de rock and roll, sin profundizar demasiado absolutamente en nada. Vamos a escuchar un temita de los Eagles of Death Metal para que tengan más o menos una idea de qué estamos hablando. Esto es Complexity. Metal, que terminarían cobrando notoriedad internacional gracias a un suceso muy pero muy desgraciado que aconteció en noviembre del 2015, cuando estaban tocando en París, en un lugar llamado el Bataclan, e irrumpió en la sala un comando del ISIS y a los metrallazos mató a 89 personas, en lo cual se convirtió en uno de los peores atentados en la historia de Europa. Fue una fría masacre totalmente calculada y muy pero muy despiadada la que les tocó vivir esa noche sobre el escenario, y ni que hablar al público, que fue gran víctima de toda esta cuestión. Aprovechamos para contarte mientras tanto que hay un show dentro de un mes al que queremos ir indudablemente. Vamos a ver si podemos. Tocan los Guns N' Roses y los Who por primera vez en el Estadio Único de La Plata. Bueno, por eso hablamos. Primero de octubre. Ojalá, ojalá podamos estar ahí. Pero la cuestión que no nos hubiese gustado estar aquella noche en el Bataclan, porque de la película que estamos hablando, que se llama Nuestros Amigos, que repasa un poco la historia de los Eagles of Death Metal, la amistad entre Josh Homme y el otro cantante conocido como Electric Boots durante su infancia y adolescencia, pero hace foco en aquella trágica noche donde durante 2 horas estos dos comandos del ISIS hicieron lo que quisieron y terminaron asesinando a sangre fría a 89 personas hasta que se autoexplotaron con granadas, en lo que fue un hecho muy, pero muy sangriento. Los muchachos, ni lerdos ni perezosos, aprovecharon para hacer esta película que te encontrás disponible en Netflix, que tiene el foco puesto en el regreso de la banda a París para completar aquel show que quedara inconcluso por esta masacre. Y de paso, bueno, insisto, repasar la historia de la banda y que Josh Homme y este muchacho den sus testimonios. El documental tiene sus aciertos y sus desaciertos. Por un lado, refleja este momento realmente muy, pero muy difícil, y muestra cómo deja consecuencias y secuelas en todas las personas que terminaron pasando por ahí y que de alguna manera u otra están tocadas de la cabeza, por decirlo de alguna manera, porque lo que vieron no es apto para la mente humana que lo procese, digamos, de forma sana. Realmente lo que pasó ahí fue muy, pero muy sangriento y muy sanguinario. Tiene también que se queda a mitad de camino en cuanto a que pareciera que a estos muchachos lo único que les preocupa es recuperar el espíritu de rock and roll y que vuelva a ser lo mismo para ellos antes de haber vivido esta cuestión. Y también se queda a mitad de camino en cuanto a analizar los porqués. ¿Por qué se producen estos atentados? ¿Es porque son una manga de locos musulmanes que no tienen nada mejor que hacer que salir a matar? ¿O es una reacción a una acción? Para mí, hubiese esperado que en un documental de una banda de rock este tema por lo menos se esbozara, se abriera la puerta para poder charlarlo y debatir qué es lo que pasa, por qué ocurren estos atentados en Europa. Supongo que es la némesis de un puñado de norteamericanos locos que no tienen otra cosa que hacer más que salir a matar, pero en otro país. Exactamente, en este caso en Francia. Y bueno, ahí está disponible entonces para todos este buen documental interesante que obviamente muestra un costado no deseado del rock y su espíritu de libertad, rebelión y diversión, pero que deja algún par de temas muy pero muy urticantes ahí flotando sobre la mesa para discutir. Como te decía, los Eagles of Death Metal es uno de los tantos proyectos paralelos de Josh Homme, líder, cantante y guitarrista de una gran banda llamada Queens of the Stone Age, tal vez la cara mainstream del stoner rock de la Baja California, y nos vamos a despedir con ellos, It Feels Good to Hit the Summer, un tema que solamente habla de drogas y estupefacientes. Quédate, no me pegues, nos queda un ratito todavía, ¿eh? Estamos por recibir visitas, ¿te lo dije? Mira. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Oh, nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. FM en Tránsito, temporada 30. Quiero decirles que esperamos invitados, ¿eh? Estamos dudando a ver si llegan o no, porque estarían siendo las 11:30 de la noche. Mientras tanto, te dejamos entretenerte un ratito con Ray Davies. ¿Te acordás de esta? Ray Davies, de The Kinks. Haciendo una versión hermosa y acústica de You Really Got Me Now. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Never set me free. I always wanna be by your side. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Otro día perfecto. El tipo se llama Johnny Lang, nació en Estados Unidos, editó un discazo hace muy poquito. Se llama Signs, Signos. Algún día vamos a perder un poquito de tiempo y contarte bien quién es Johnny Lang. Este es su nuevo disco, ¿eh? And it's all the regret, and it's all the shame, and it's all in my head, but it's stronger than any chain. The greatest lie I told myself was that it could not be done, watching others take the prize when I should have been the one. You could waste your whole life waiting for that mountain to move, but it's waiting on you. It's waiting on you. It's waiting on you. You gotta make it move. Yeah. I see you on your front porch judging all the rest, when just behind your front door your own house lies in a mess. And it's all the fear, and it's all the pain, all the years washed down the drain. Long ago you dreamed about what's on the other side, living so long in the foothills you fought counting how to climb. You spent your whole life waiting for the mountain to move, but it's waiting on you. It's waiting on you. It's waiting on you. It's waiting on you. You gotta make it move. It's waiting on you. You gotta make it move. Tenemos blog, otrodiaperfecto.com.ar. Tuve una canción, una obsesión perfecta y sádica. ¿Cómo se me olvidó? Entre los indios. indecisos estoy otra vez. Ella ya me olvidó, yo no intenté jamás dejar de amarla. Todo se complicó, se confundió. Puedo ser otra vez el que más sabe de todo, si esa es tu necesidad. Entiende la verdad que yo no quiero. Una canción perfecta y válida. ¿Cómo te confundió? Gracias Richard Coleman por hacer canciones como estas. En el 97 aparecía Dark, un disco de los Delfines. Esto es Sádica. Antes Ray Davies, desde The Storyteller del 98, una versión acústica de You Really Got Me. La quinta esencia del riff, ¿no? Ya venimos, ya está con nosotros el invitado del día de la fecha. Así que cuando se escriba la historia militar de esta noche, quedará sentado que yo fui parte de la Operación Kino desde el principio como doble agente. Todo lo que he hecho en mi función como coronel de la SS fue sancionado por la OSS como un mal necesario para cubrir mi personaje ante los alemanes. Y fue el hecho de colocar la dinamita del teniente Rhein en los asientos de Hitler y de Goebbels lo que aseguró su desaparición. Quiero mi pensión militar completa y las ventajas propias de mi rango. Quiero recibir la medalla de honor del Congreso por mi invaluable ayuda en el derrocamiento del Tercer Reich. Quiero que todos los miembros de la Operación Kino reciban la medalla de honor del Congreso. Que se me otorgue la nacionalidad. Bueno, ni tengo que mencionarlo. Y quiero que los Estados Unidos de Norteamérica me compren una propiedad en la isla Nantucket como premio por las incontables vidas que salvé al acabar tan deprisa con la tiranía del Partido Nacional Socialista. ¿Lo tiene todo escrito, señor? Sí, señor. Otro día perfecto. Bueno, año de nacimiento, empecemos por eso. 1971. ¿A qué colegio fuiste? Al Guillermo Enrique Hudson, en la localidad de La Ferrer, y luego al Instituto Isidro Casanova en la secundaria. ¿Y egresaste de ahí? ¿Nunca te echaron? No me echaron nunca una amonestación. Egresé como perito mercantil, que era muy importante, por lo menos a finales de los 80. Ok, entonces algo pasó en el medio, entre nunca una amonestación y esto, algo pasó en el medio, ¿no? Sí, algo pasó, mucho rock. El rock. Sí, la música más que el rock. ¿Nombre? Daniel Alejandro Jiménez, conocido por mis hijos inclusive como Dani Jiménez. O sea, estamos con Dani Jiménez, bueno, después de este chistín, un amigo nuestro, un amigo de la radio, un ex integrante de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, así que aprovechamos y brindamos. Por sí, salud. Bienvenido, Jiménez, ¿eh? Y además ex ODP durante 8 años. Casi 8 años. Que no es poco. Tiempo largo, no es poco. No. Exactamente. He aprendido muchísimo aquí, ¿eh? Es verdad. Muchas cosas, no solamente música. Algunas se pueden contar por radio y otras no. No, creo que todas se pueden contar. La verdad que aprendí desde cómo llevar el clima de un programa de radio, laburando con vos, hasta entender cómo la música puede ser versátil, flexible, variable, y de saber contar una historia también. Igual la vida de muchos de nosotros, ¿no? Quiero hablar por todos. Qué distinto hubiera sido si... sin música, ¿no? Porque hay gente que vive sin música. A lo mejor vive, digo, vive, no digo que viva mal necesariamente. Bueno, Fede dice que no. Para mí hubiera sido un dolor insoportable, porque una cosa es nunca haberla conocido. Entonces por ahí es distinto cómo te pega, pero si la escuchaste y en algún momento sabes que no la vas a poder escuchar nunca más, y ahí sí, sería muy triste todo, porque tiene música, más allá de parafrasear a Spinetta. La verdad es que el tren tiene música, sí, tiene un ritmo, una fábrica industrial tiene un ritmo, tiene música detrás. Después obviamente está la más convencional, pero con un toc-toc se han levantado carreras, te digo. ¿Cuántos años tenés? Cumplí hace 3 días 46. 46. ¿Es verdad ese mito urbano que dice, bueno, cuando te vengas más grande el tango te va a empezar a gustar? No, jamás. Estamos para mí, el tango y King Crimson no deben acercarse a los niños. Permitime que te estreche la diestra. No, yo la verdad no me veo sentado con la pava y el mate, la musculosa de frisa y las gambas abiertas, cebándome unos amargos en la puerta de casa, escuchando D'Arienzo. La verdad, a mí no me pegó, ni de joven ni de más grande. Pero viste que los nuevos 46 son los nuevos 20, digamos 28, 35. Igual ya no sos un influencer, ¿no? No, lejos, no estás. Lejos estoy de ser un influencer. Sí, pero no, el tango no, ¿eh? Nunca. Nunca. Me gusta Piazzolla, que no sé si es lo mismo. Porque claro, te agarran los puristas, ¿viste? Claro. Ya hay otra discusión. ¡Eso no es tango! Pero el tanguero de Julio Sosa, de escuchar tango, no. Yo creo que, a ver, es una teoría mía que puede no ser compartida, obviamente, como todo lo que uno dice. A mí me parece que va un poco en lenta desaparición. Porque si bien dicen que hay jóvenes que bailan tango, pero para mí la gran mayoría de los jóvenes que van naciendo no se acercan al tango. Me parece a mí, ¿eh? Yo no sé en 40 años cómo será la realidad del tango, si va a ser como un bailete welche o si va a seguir siendo exportado a Japón. Y tampoco nos preocupemos por qué va a pasar en 40 años, porque no. O te ves dentro de 40 años. No, con 84, ¿te la ves? Argentina es un país donde puedes hacer plan para mañana al mediodía. Ni siquiera te digo a la noche. No sé, para hoy a la noche, ¿no? Para mañana al mediodía, lamentablemente es así. Pero uno se acostumbra a sobrevivir acá, ¿viste? Más que a vivir o disfrutar de la vida. Es un sobrevivir constante, todo el tiempo. Y así aprendemos a ser felices, supongo. Hace un rato charlábamos con Facu. Y bueno, él puso una boludez en Facebook. Una boludez de las que nosotros ponemos todo el tiempo. Todo el tiempo, la mayoría de lo que ponemos son boludeces, son boludeces, ¿no? ¿Eh? Él, yo, vos. Sí. Y él dice, ¿cuánto falta para que esto se vaya a la mierda? Digo, después de lo que vi hoy en Plaza de Mayo, de las imágenes por televisión. Y te llevo a otro tema, ¿no? No falta mucho para que esto se vaya a la mierda, desafortunadamente. No, yo creo que el eje está cada vez más corrido. Más corrido. Había comenzado con Golpiza de Maestros, no te digo a comienza sí. De año, pero un poquito, hace 3 meses atrás. Y ahí creo que el eje se corrió un montón. Me parece que estamos, lo decía también Pablo Mileo, un personaje del rock y periodista y amigo que ambos conocemos. Él decía, si estamos discutiendo en democracia si está bien que un pibe desaparezca o no como Santiago Maldonado, estamos muy mal como país. Si la grieta llega a discutir que debe aparecer un chico que ha sido desaparecido claramente de forma forzada, y estamos mal, y se discute. Yo entro a notas y veo los comentarios, Ricky. Y bueno, yo no hablábamos justamente creer. De eso. Claro. Yo no lo puedo creer, las cosas que leo, la forma del engrane político, muchas veces sin sustento, pero la agresión... Bueno, en apretada síntesis, como para sintetizar las barbaridades que uno lee, es más o menos, bueno, mapuche, palo, cara tapada, que se joda. ¿A quién le importa dónde está Santiago Maldonado? He leído cosas por el estilo. Son chilenos los mapuches, caguémoslo a palos, digamos. Eso es, hoy por hoy, es un argumento, digamos, que sostiene, digamos, una represión y la desaparición de un pibe. Sí. Bueno, era chileno, digamos, casi ha defendido chileno. No, es una locura que nadie esté, deberíamos estar todos pidiendo por la aparición de este muchacho en democracia, como Miguel Gru, Julio López, y claro. La lista no es extensísima, pero sí es larga. Y otra cosa que, perdón, Facu, sí, me sí. Termina de molestar mucho, es que a veces entro a una noticia de no sé, un chino que un oso le arrancó la cara. Sí. Y cuando termino de leer la nota, voy a los comentarios y se dice, claro, con Cristina ese oso no hubiera durado. O, es un oso del pro. Loco, déjense de joder, no es necesario a cualquier pavada de la vida meterle esa mirada que creen que es necesaria para enfrentarse en la política. Todavía ríanse, permítanse algunas cosas. No es necesario todo el tiempo meterse en ese lugar, porque si no, se vuelve loco uno. Vos sabés que por ahí, viste que hay muchas comparaciones de esta época que estamos viviendo, digamos, al 2001. A mí me parece que para llegar al 2001 todavía falta. Pero hay algunas similitudes, sin duda. Me parece, digamos, que lo que falta, me dirás vos, Dani, digamos, que vivís escuchando canciones, vivís escuchando mucha música. En la previa, al 2001, finales de los 90, había mucha música que hablaba del quilombo que se venía y que finalmente estalló. En esta época actual todavía faltan esas canciones, ¿no? Digamos, todavía el rock no se hizo cargo de ese momento, ¿o sí? Yo creo que antes, pienso. Me parece, tenías menos caminos para llegar a eso, o eran caminos, no digo más válidos, pero sí más directos para alguien que curtía la cultura del rock, que no solamente tiene que ver con ver una banda, sino que hay películas, hay fanzines, hay textos, literaturas, lugares, hay un montón de cosas. Creo que hoy hay una cultura donde el ocio o el entretenimiento o el exceso de acceso a redes sociales, a plataformas como la N, como la S, para ver videos, películas, distraen un montón de cosas. Para un programa de radio es muy difícil, porque hoy nosotros, ODP acá, lo que puedo hacer yo, competimos con una pestaña. Sí. Antes la radio competía con la tele, punto. Era esa competencia, y la radio de rock competía con nadie. Hoy por hoy no, competís con la campaña de Boca, video de un gatito, un documental. Entonces, ¿cómo haces vos como radio para hacer que el otro se interese y no te cambie el toque? Vamos a programar una canción de Led Zeppelin, que está buenísimo. Pero ¿por qué tengo que esperar hasta las 11:30 de la noche para que la radio me pase un tema de Zeppelin? Lo escucho a las 3 de la tarde. No tengo esa necesidad. Entonces también la radio creo que no ha transformado, pero sí tiene que transformar el lenguaje de qué damos para que el otro esté enganchado. Por suerte, lo que es más periodístico sigue sosteniéndose de otra manera, ¿no? Tiene un valor específico. Lo musical ahí es más complicado. De todas formas, ¿cuánto hace que escuchamos que es el fin de la radio? La radio como la conocimos no existe más. Y bla, bla, bla. Yo no bla, lo bla, creo bla. Así, hay muchísima gente que lo sigue haciendo. Creo que los jóvenes se enganchan menos por ahí. Pibes de 18, 19, 20, 22 tienen un montón de otras atracciones previas antes de llegar a la radio. De hecho, en su celular y quedándose en su casa. Y la música la acceden como quieren. Antes no, antes había que ir a la casa de alguien que te lo grabe o comprarlo. Punto. O que te lo traigan de afuera. Ahora no, si querés lo escuchás cuando te levantás y no te gusta lo borrás. Así de simple. Antes nosotros teníamos, o existía un ritual, no porque sea mejor, era distinto cómo llegábamos a la música. Tomábamos un bondi a José León Suárez porque había un mono que tenía un disco de Weather Report. Vos decías, vamos, y volvías una hora en el colectivo. Hoy accedes de otra manera a la música. Es muy distinto el acceso, tenés demasiado, y no sé si aún habiendo demasiado se profundiza mucho. ¿Con qué discos andás en la mochila últimamente? Estoy con disquitos nuevos, estoy escuchando algunas cosas nuevas, trato de hacerlo. La primera banda que elegí, hay una corriente muy piola de funk europeo, más que nada británico, que está con un pie en la pista de baile, pero al mismo tiempo con bandas orgánicas, con 5 o 6 tipos y un productor que maneja todo. Bueno, algo medio Bruno Marseado, digamos. No, son muy europeos, no son para nada negroides, no son americanos. Y elegí un proyecto de un tipo que se llama Adam Gibbons, que es un londinense que tiene una banda armada, que él canta y que trata de hacer este funk que te digo, pero no a la usanza americana, sino a la usanza europea. La canción seguramente les va a gustar mucho, la banda, algunos que me escuchó alguna vez sabe que la he programado, se llama Lack of Afro y esta perlita se llama Freedom. Estamos en ODP a las 11:30 de la noche, un poquito han pasado ya, ¿no? Estamos charlando con Dani Jiménez, anécdotas de la radio y de las canciones que atraviesan nuestra vida, ¿eh? Quédate en ODP, nos queda un ratito todavía, ¿eh? Nos podés escuchar también a través de fmentransito.org.ar. Nos buscás en TuneIn como en Tránsito FM, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto. Si quieres llorar, llora. I can't sleep because they keep on talking. I try to count the days, the days, the days. Yeah, I keep on talking. I try to eat. My belly keeps on churning. charlando con Dani Jiménez, alguien de la familia de FM en Tránsito y claramente de la familia de ODP. 8 años estuvo en ODP. Sí, señor, 8 en ODP, 7 en No Tan Distintos y después algunos otros éxitos como Sunset Strip, ¿no? Un poco más viejos. Sí, no me acuerdo de eso, boludo. Claro, fue el primero. Hice una temporada en el infierno y después Sunset Strip. Claro, con Alejandro Epstein y Federico. ¿Epstein? No, López. ¿Quién es Federico? Que estaba a la noche. Sí, ¿quiénes son, boludo? Hacía Jazz el Destripador. Jazz el Destripador, ahora sí. Claro. Gran nombre para un programa. Sí, señor. ¿Qué es esto que suena? Contanos, ilustranos un poco más. Sí, esto es Lack of Afro, el proyecto de Adam Gibbons, un DJ, productor, músico, cantante, compositor inglés que arma bandas así orgánicas y hace discos con ese toque de funk, pero te decía europeo, ¿viste? No es Bruno Marx, no es el R&B clásico de los norteamericanos, sino que es más de pista de baile estilo Londres hoy. Y hay muchos, ¿eh? Estoy en condiciones igual de afirmar que Bruno Mars está muy bien. No, está muy bien lo que hace. Hace muy bien. Sí, pero es la parte más careta del rhythm and blues, ¿no? Estamos de acuerdo. La parte de, es el tango de exportación que va a Japón. Pero el que no ha sido careta, el que viene el que acá. No ha sido careta 5 minutos en su vida, que tiene no, la primera está piedra. Bien, está muy bien hecho y el tema con Mark Ronson está buenísimo. Yo voy a escuchar de cómodos, de todas maneras, pero está bien el tema. Uptown Funk está buenísimo. Te salió el tanguero de adentro, ¿no? No, pero digo, no entro tan fácil por ahí y me enamoro del funk con Bruno Mars. Voy un poco más a la base. No, estas cosas me gustan más. Me parecen por lo menos más genuinas. Hemos hablado de esto cantidad de veces, pero a los que nos están escuchando ahora, ¿cómo te metiste en esto de la radio? De grande te metiste, de mediano, digamos. De los 16, 17. ¿Tanto? Claro, ¿tanto sí, sí, comencé a hacer radio en FM Dinámica de González Catán. Ufa. Un lugar que tiene un uso horario menor al de Castelar, hay una hora menos. Altos pegadores de lampa. Sí, claro, Catán cerca de Maquiavelo. Cuando tenía 16, 17, con un programa llamado Live Rock, con algunos amigos, donde pasaba Soft Machine, wow, y cosas, boludo, por el estilo, y que pagábamos. Y marihuana. No, muy inocente todo. Psicodelia no. Pero al único, okay, que le gustaba después, que se quedó con el rollo de hacer radio, fui yo. Okay. Y después empecé a rebotar, FM Matanza, Formidable, un montón, hasta que caí en Tránsito, en esta casa hermosa, en el 99, venía de GBA. No, desde los 17 años, 18, mi vieja escuchaba radio. Mi vieja es la culpable, escuchaba mucho AM a la mañana. Yo ya hacía ODP, tenía 2 o 3 años ODP, lo hacía solo, ¿no? Ya ni me acuerdo, Bruno. ¿Solo? Bruno operaba en algún momento, Martín Mesuti operaba en otro momento. Y bueno, FM en Tránsito tenía otra programación, diferente a la que tiene ahora. Guillermo Marchello tenía un programa por las mañanas de 9 a 1, de 10 a 13, andás a ver. Big Bang. El Big Bang. ¿Eh? El Big Bang. El Big Bang, exactamente. Ya estoy un poco grande, chicos. Y alguna vez, por alguna razón, escuché el programa de Marchello y escuché a Dani Jiménez saliendo por teléfono. Yo hacía columnas. Hablando, ¿sí?, de un disco de Tom Waits. Así lo escuché por primera vez al tipo. Que sacaba fotocopias en el municipio. Sí, ¿no?, señor. ¿Para y quién? Al mismo para tiempo salía por teléfono. Para Sabatella, no, Express Sabatella. No, estaba Crespo en esa época. Sí, señor, estaba Guillermo Crespo, que fue del 99 al 2000, un poquito más. ¿Es el señor menos que agarró la manija cuando destituyeron a Rousselot? Claro, exactamente, que no le quedó nada, ni el banquito. No, eso fue previo al 99. Sabatella, claro, asume en el 99. Asume en el 99, fue ese último año del Viva Morón, una campaña que el moronense recordará, ¿no? Con mucha gloria. Sí. Y después de las columnas, sí, me dijeron, bueno, tenés la chance de hablar con Ricky Durán. Fui a verlo a Ricky Durán, que estaba de espalda en un sillón, al estilo James Bond. Y se dio vuelta acariciándolo. Como Don Corleone. Con un hámster acariciándolo. Y ahí, bueno, tuvimos la charla para el ingreso a ODP. Y había comenzado a hacer una temporada en el infierno, que fue el primer programa. Y ahí comenzamos en ODP, con hojitas, mandándonos canciones. ¿Soy el artífice de esta carrera exitosa que estás llevando adelante? De gran parte, sí. Por lo menos del desarrollo. No, sí, no de toda. Del, claro, desarrollo de los últimos 15 años, sí. Sí, seguramente. Bueno, los informes que a mí me gusta hacer a día de hoy, que se los había escuchado hacer a Mario cuando era más chico, y que los entendí cuando los hiciste vos, se me pegaron mucho. La diferencia es que antes los escribía, ya no los escribo más. Ya se me haría muy difícil escribir. ¿Tenés unos escribas? ¿Tenés escribas ahora? No, no escribo nada. No, no, estuvo en la cabeza. Pero antes sí. Dejaste de escribir, ¿no? Sí. ¿Sos periodista o no sos periodista? ¿Ya no sos más periodista? Sí, soy periodista. De eso trabajo, de eso vivo. Pero no un periodista que escribe. Pero gráfico no. Ahora escribí para Rolling Stone para el mes que viene una crítica a un disco de Pez. Pero no, nos juntamos hace algunas semanas a comer algo por, sí, ahí y me dijiste, ya me rompe un poco las pelotas escribir. Sí, porque escribo mal. No creo que escriba bien. No me gusta nada de lo que escribo, por eso dejé de escribir. Aunque tengo compañeros que me dicen que no, para mí no escribo. ¿Por qué Rolling Stone llama a un tipo que escribe mal? Lo que yo creo es que se van a dar cuenta todos en algún momento y me van a echar al unísono. Pero mientras eso no suceda, no creo que escriba bien. Igual me convencen, y me dicen, no, pero dale, escribí algo. No, trato de no hacerlo. Pero con la radio es distinto. Siento otra seguridad que no la tengo cuando escribo. Pero yo, la verdad, nunca escuché un tipo que diga, a mí me reencanta, digamos, lo que escribo. Y mirá, digamos, qué sé yo, digamos, por llamar a otro compañero de la casa. Pero digamos, no creo que te diga que lo odien. Ale Vasilev, digamos, que también es un tipo que escribe, digamos, que escribe muy bien. Y Ale dice, y la verdad, a mí tampoco, digamos, me gusta escribir y no me gusta lo que escribo. Y es un ejercicio, digamos. A mí cuando me toca escribir y vuelvo a releer, digamos, cuando tengo que mandar una nota, y la verdad digo, mirá la mierda que acabo de escribir. Y la retocás un poco, digamos, pero tampoco te termina de llenar. Pero lo seguís haciendo. Sí, sí, claro. Yo no lo hago más. Bueno. Esa fue la diferencia que yo tuve. Dije, no, ¿para qué hacerlo? Sí. De hecho, estamos en confianza. Me habían ofrecido la... queda muy mal que lo diga, pero se lo cuento porque estamos en confianza. Para hacer la nota de tapa de Ratones Paranoicos de la Rolling Stone que viene. Sí. Y medio que mandé boludo. Y no sé si puedo, fíjate. Hay que ver. ¿Por qué le preguntas a Juanse? Que le hace canciones al Papa ahora. No, pero podés preguntar. Podés preguntar de todo. Aprendes a preguntar de todo. De esa canción al Papa, está bien lo que estoy diciendo. Sí, sí, de hecho manda emoticones con santos, Lo he visto yo. Yo he visto a alguien que recibió emoticones con santos del teléfono de Juanse. Pero preferí no hacerlo. No, tiene que ser bajo presión o pistola para que vuelva a escribir. Lo hice para Sudestada, lo hice para Revista 27 y ahora para Rolling Stone porque no me quedó otra. Pero no, si puede no hacerlo, mejor. Porque en la radio siento que ahí estoy seguro. Sé que es mi lugar con mucha más seguridad. A propósito de radio, ¿con qué otra cosita viniste en la mochila? Vamos a cambiar un poquitito. Dejamos ahora Inglaterra, vamos a ir a una tierra que en los últimos 2-3 años, vos me lo dirás también, se hizo como un hype muy grande con una banda llamada Tame Impala, ¿no? Que es sí, Australia. Absolutamente. Y a través de Tame Impala dijeron, el rock hoy es así, perdió la guitarra, todo es languidez, que está muy bueno, psicodelia moderna. Lo cual no es cierto del todo, ¿no? No es cierto del todo, pero hay otras cosas que salen fuera de Perth, de esa ciudad que está en el oeste de Australia, donde están los Tame Impala, que tiene que ver con el rock y con las guitarras. Elegí a un dúo que se llama The Mess Hall, que sacó 3 discos hasta ahora. Vamos a escuchar del segundo, que se llama Pills, una canción que es Keep Walking. Son 2 tipos, pero fíjense lo bien que llevan el riff, lo bien que está la canción, la melodía que tiene, y además son genuinos. Esto es Keep Walking. Estamos charlando con Dani Jiménez. Ya son casi las 12 de la noche, Te podemos robar, ¿no? 5 minutos, Federico. Estás escuchando DP, todavía nos queda un ratito. We'll be right back. Son las 12 de la noche prácticamente, ¿eh? Estamos charlando con Dani Jiménez esta noche en ODP. Nos vamos a pasar un ratito muy poquitito, ¿eh? Un poquito. Contanos un poquito más de esto. Un poquito. Bueno, son australianos, no vienen de esa zona de Perth. Están, me parece, revalorizando el poder de las guitarras. Traté de elegir cosas que me han gustado en los últimos 2-3 años y que entiendo tienen algo de fondo interesante. ¿Por qué digo esto? Vos lo sabrás muy bien. De 20 bandas que escuchás, no están todas buenas. Si las escuchás por primera vez, por ahí 3 están buenas. Digo, están buenas, es muy subjetivo todo, pero que entiendas que no hay una pose detrás, que no hay una fórmula, que son reales, que los temas suenan poderosos, tienen gancho, que tienen algo. No le pasa a todas las bandas. A mí no me pasa todo el tiempo. No, claro. De 20 que escucho, por ahí me gusta una o dos y necesito creerles. Sean re locos 5 suecos que toquen con tubo de PVC, sea una orquesta o una banda de 2 guitarras, pero necesito creerles, entender que lo que están haciendo es de verdad, que lo hacen por hacer música, porque ya la fórmula a veces te cansa un poco. Y cuando laburás en radios durante un tiempo que hay una fórmula o existe, y yo desconfío mucho. Por eso a mí no me gusta, y me hago cargo, bandas como Alter Bridge, a mí no me gusta lo que hace Miles Kennedy. Respeto, es un buen hard rock, pero no son canciones inmortales, no te van a tocar el corazón. Están bien tocadas, tienen rock, hay muy buenos productores. A mí no me dicen nada, no me conmueve, no les creo, me cuesta. Pero de 10 o 15 años para acá, nombrame una canción inmortal. Está bien, vamos a quedar como los viejos de los Muppets. No, no, Best of You, de los Foo Fighters. Creo que es una canción que tiene todo para pasar a la historia. Todo, ¿eh? Todo, todo. Épica, melodía, fuerza, rabia, hasta el video es muy acorde. Creo que es una canción que puede ser inmortal. Tranquilamente, sin meterme en el pop o en terrenos más, qué sé yo, cercanos a los millennials, si querés, como Yellow, de Coldplay para un millennial, o un tema de Gorillaz puede ser, pero inmortales creo que Best of You puede ser. Escuché por ahí que Wasting Light, el disco de Foo Fighters, era para el rock de esta época lo que fue el Zeppelin 4 para los 70. ¿Es demasiado? Es demasiado. Sí, es demasiado, pero no porque Zeppelin era mejor, porque me parece que eran tiempos donde había cosas que no abundaban y que eran frescas y eran nuevas, eran del momento, entonces suenan como parte de esa locura de excitación cultural, sexual, social, musical. Eran reflejos, me parecen, muy puros y genuinos. No porque lo de Foo Fighters no sirva, insisto, creo que Best of You es una canción, a ver, no quiero decir a la altura de Escalera al Cielo, para que nadie me espera la salida, pero creo que es una canción que puede estar entre las 20 mejores de la historia, sin duda, porque es otra cosa que nos pasa a los que escuchamos música hace muchos años. Creemos que las bandas más importantes, si les pregunto a cualquiera de ustedes dos las 5 bandas más importantes de su vida, me van a decir bandas que seguramente no son de los últimos 5 años para acá y de los últimos 10 años para acá. Me van a decir bandas que son de los primeros años que escucharon música. No hay nadie que diga, de las más importantes de mi vida, esta. ¿Cuánto hace que la escuchaste? 7 años. Ninguna. Todos van a decir, yo te voy a decir The Cure, te voy a decir Genesis, te voy a decir Zeppelin, te voy a decir Floyd, te voy a decir Lou Reed. No porque no me gusten los Monkeys, me encantan, me parten la cabeza, pero no lo son. Pero la verdad es que yo me sorprendí, casi me pongo de pie cada vez que escucho esta canción, ¿eh? Foo Fighters sonando en ODP. Mientras charlamos con Dani Jiménez, ¿te acordás de Arlandria? Hablando con Dani Jiménez, hablando de canciones, hablando de discos, hablando de radio. Normalmente tipos como nosotros llevan discos en la mochila siempre. ¿Qué te queda? ¿En la mochila? Y siempre tengo algún disco de Morfín. Tengo algún disco de Banda de Turistas hoy, a día de hoy, que es una banda que me encanta. Me parece, ¿verdad? Sí, me parece de las mejores bandas que existen hoy en Argentina. Los vi hace poco en la confitería y me parecen de otro nivel. Totalmente. Y siempre un disco de Lou Reed está. Siempre. Porque además tiene muchos. Y alguno en el Yang si tengo lugar. Otro que tiene muchos. Contanos qué más nos trajiste para hoy. Y traje una última canción de una banda de stoner que voy a ser sincero, ¿no? Porque uno debería decir, no, la conozco hace 20 años. No, la conozco hace poquito, 6 meses nada más. Son griegos. Un país que les está llegando el helicóptero también, ¿no? Sí. Hace rato. La Casa Blanca de ellos está en cualquier momento llevándoselo. Bueno, es una banda que se llama Night Stalker. Hacen stoner rock, cantan en inglés, son griegos y suenan muy bien. Escuchen. Ya no vamos, no sufras, ya no vamos. La última media hora del programa, un poquitito más, casi 40 minutos se la dedicamos a Dani Jiménez, a charlar con él de radio, de canciones, de discos. Empezamos a ir, nos pasamos un ratito de las 12 de la noche en la edición número 26 del 2017 de Otro Día Perfecto. Empezamos, brindemos con Dani Jiménez que vino a visitarnos. Salud. Paso vacío, ¿eh? Salud. Gracias por la visita. Por favor, un poquito de Monster Magnet tiene, ¿viste? También. Sí, otra sí. Banda que... Hoy pusimos Monster Magnet. Sonó mucho en ODP. Un placer estar acá, ¿eh? En serio. Seguramente por noviembre, diciembre, antes que el año termine, te vamos a invitar de nuevo a charlar. A charlar, así se dice, sobre discos, canciones, música, radio y demás cuestiones. Empezamos ahora a despedirnos con los datos duros del programa. Y sí, claro. Gracias a Federico Cervantes, que cuando tiene que estar, está el tipo, ¿eh? Gracias a Bruno Dudeco por la conducción de la parte que está del otro lado del vidrio. Yo siempre le explico a quienes no están familiarizados que la radio tiene dos partes separadas por un vidrio. Claro. La parte, exactamente, la parte buena y la parte mala. Donde está la gente buena y donde está la gente mala. A veces puede cambiar el rol. A veces puede cambiar. Está sujeto a interpretaciones de qué lado está quién. Exactamente. Pero Bruno conduce la otra parte. Gracias a Fauco Acuña que estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias. Lo último para decir informativo de esta noche es que en el quilombo, en la represión que se armó en Plaza de Mayo, detuvieron a dos periodistas de ANRED.